pero como todos los que hay en la palabra, con una gran carga, con una gran carga, con una gran carga de alimento espiritual para la iglesia del Señor y también para las emociones y para los seres humanos a los que va dirigido, ¿no? Esto no son cartas frías, ¿verdad? Esto no son textos antiguos que nos hablan de cosas que sucedieron en el pasado, sino que, como confesamos y como creemos, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿eh? Como espada de dos filos, y el es presente, y es presente continuo, es, siempre, ¿eh? No lo fue, ni lo será, sino que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Pues a la iglesia de Sardis, o de Sardes, como traducen otras versiones. Estamos en el capítulo 3, versos 1 al 6. Escribe el ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana y nos toque el corazón, ¿verdad? Nos toque nuestra vida. No hemos venido aquí para escuchar palabras. Hemos venido aquí para ser zarandeados por la palabra. Y sabéis que la mayoría de los que estamos aquí hemos sido impactados y hemos sido afectados en nuestra propia vida por la palabra de Dios. Y yo creo que todos estamos de acuerdo, todos coincidimos en que, y lo decimos, lo cantamos, es lámpara a nuestros pies que ilumina nuestro camino, ¿verdad? También hemos dicho que es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas y es capaz de separar las coyunturas que hay más unidas, ¿eh? Las que son más difíciles de romper. Ahí llega la palabra de Dios. Y en este caso, con este texto, os propongo que también estemos de acuerdo en otra figura que no aparece tan claramente en la Biblia, y es la del faro que anuncia escollos en medio de la noche. La de la sirena que anuncia una alarma importante, que anuncia un peligro inminente. Porque en el caso de la iglesia en Sardis, aquí hay una advertencia muy seria, que incluso termina con el estilo de las cartas de nuestro Señor que ha habido hasta el capítulo 3. Termina con el estilo de comenzar la carta con lo positivo. Si nos tomamos la molestia de ir viendo las cartas del capítulo 2, vamos a ver que el Señor comienza su mensaje a cada iglesia resaltando lo positivo de la iglesia, ¿verdad? Luego dice, pero tengo contra ti. Pero comienza con palabras de ánimo y con palabras de, digamos, de reconocimiento, ¿verdad? Pues bien, en este caso se enciende la luz de alarma sin previo aviso. No hay preámbulos. El único preámbulo que hay es el de el poder eterno, presente y real del que tiene las siete estrellas, ¿verdad? Del que tiene los siete espíritus. Es la única presentación que hay. Porque fijaros, el primer versículo es aterrador. Es como si de repente uno va en su barquito tranquilamente, dormitando por la noche o en una fiesta, luego veremos por qué digo lo de la fiesta, y hasta los vigilantes, hasta los vigías se han unido a la fiesta, ¿verdad? Y han abandonado su puesto. Y de repente alguien que no tiene las cosas muy claras, es como que fija la vista en un punto y dice, ¡el faro de la escollera! La escollera, para los que sois de secano, es esos brazos de rocas que sobresalen de la costa y contra los que dan los barcos que no están atentos por la noche. ¡El faro de la escollera! Cambiar el rumbo, ¿no? Parar el barco, darle la vuelta, hacer algo. Hay que hacer algo, porque vamos directos hacia el naufragio. Y es así como comienza esta carta. Este es el drama de la iglesia en Sardis. Aquí el mensaje es cuatro palabras. Yo conozco tus obras. ¿Habéis tenido alguna vez la sensación de ser sorprendidos en algo que ocultabais? Y tu padre, tu madre, o tu esposa, o tu esposo te dice, te he pillado, sé lo que estás haciendo. ¿Cuál es la sensación que se os queda en ese momento? ¿Eh? La piel de gallina, ¿eh? Y en muchas ocasiones no tener palabras, ¿no? Esto es lo que significan estas cuatro palabras del Señor. Yo conozco tus obras. En las traducciones que más manejamos, la siguiente parte de este texto puede llevar a veces a confusión, ¿eh? Porque se suele traducir, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. El sentido tienes nombre está bien traducido, pero hay que ver, o sea, las palabras están bien traducidas, pero hay que ver qué significan eso. No quiere decir que tuviera un nombre bonito como iglesia, ¿eh? Lo que quiere decir es que tienes un buen cartel, que tienes una buena fama, que tu nombre sirve para que te sientas orgulloso. Esto es lo que significa aquí, tienes nombre de que vives. Por eso, a mí me gusta llamarle a la iglesia de Sardis la iglesia de la vida abundante, si lo queremos poner en términos más tranquilos, más suaves, o la iglesia de la vida padre. ¿Qué os gusta más? ¿La iglesia de la vida abundante o la iglesia de la vida padre? ¿Eh? Pues algo así estaba pasando allí. Se estaban dando la gran vida como iglesia. Estaban como disfrutando de su propia iglesia. No pensemos que el Señor se está refiriendo aquí a una iglesia que está apagada, que no brilla, que no tiene buena reputación. Todo lo contrario. Era una iglesia fetén, atractiva para cualquiera que llegara a la ciudad. Sardis era una ciudad muy, muy importante, era la capital de una región importante de lo que es ahora Turquía. Además tenía algo en común con Madrid, y es que adoraban, en Madrid no se adora de esa manera, pero tenían varios templos para la diosa Cibeles, ¿eh? Y en Madrid todo el mundo sabe quién es Cibeles, o por lo menos saben que es una plaza. No sé si saben que hay una diosa ahí, en medio de la plaza, ¿no? Era una diosa de la fertilidad. a la que apelaban, a la que se encomendaban las mujeres cuando daban a luz, para que les guardara en el parto. Esa era la diosa Cibeles. Y en Sardis, Sardis era una especie de santuario, de ciudad santa, para ir a adorar a la diosa Cibeles. Bueno, pues aquellos hermanos de aquella iglesia estaban en una iglesia fuerte, de buena fama, con grupo de alabanza, con, traducido a la fecha en la que estamos, ¿no? Con grupo de alabanza potente, una iglesia potente en el sentido humano de la palabra, buenas relaciones con la sociedad, cualquiera que llegaba a la ciudad, como decía antes, posiblemente se sentía atraído para ir primero a esa iglesia. ¿Qué iglesia tiene buena fama aquí? Pues esta, la iglesia de la vida padre. Y, en un sentido, daba el pego. Era atractiva, humanamente hablando. Yo conozco, o sea, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eso significa ese texto. Estás muerto. ¿Cómo es posible? Vamos a intentar hacer un ejercicio de imaginación. ¿Cómo es posible tener una iglesia así, de brillante, con ese cartel, pero que esté muerta? Que le llega un mensaje de su Señor y te dice, sé que estás muerto. Sin entrar en muchas especulaciones, porque la imaginación puede volar demasiado, está claro que aquella iglesia necesitaba un mensaje, una sacudida muy fuerte, porque había algo en sus formas que la habían hecho alejarse de su Dios, de su Señor. Había algo en su éxito que le había hecho abandonar y negarle el corazón al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y al propio Señor que les escribe esta carta. A veces pienso que sería una iglesia tipo circo. El espectáculo debe continuar. Pase lo que pase, hay unas sesiones en las que esto brilla. Luego no importa la vida miserable que llevan los saltimbanquis o los payasos o la gente que actúa, ¿verdad? Sabéis que hay muchas películas que son muy tristes por cómo muestran a la vida del circo cuando está en plena actuación y luego la tristeza de aquellos que son los actores en el circo. La pobreza, las miserias que hay entre ellos. Pues algo así me imagino yo cuando pienso en la iglesia en Sardis. O la ciudad de Las Vegas. La ciudad de Las Vegas es una ciudad que todos lo habéis visto en las películas, o que lo hayáis estado, ¿no? Desde el aire, cuando uno pasa por ahí con el avión y va a aterrizar, ve algo grandioso en medio de la nada, del desierto. Muy atractivo. Hay documentales que te ponen enseguida al día sobre lo que es esa ciudad, ¿no? Su origen y a qué se dedica. Ahora, siéntete atraído por esa ciudad, ve a esa ciudad y empieza a prepararte para una vida loca, Hay mucho trabajo en Las Vegas para el auténtico evangelio. Podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Pero esta es la idea, ¿no? El espectáculo tiene que continuar. Y el Señor le dice a esta iglesia, estás muerta. Ponte en vela. Es la primera recomendación. Estás muerta y tú, bueno, puedes decir, bueno, pues paso de ti, no sé si estoy muerta o no, pero esto es un éxito, ¿eh? O puedes de repente preguntarle al Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y él habla a esta iglesia y esto tiene que servirnos de advertencia a todas las iglesias para saber qué tenemos nosotros de espectáculo. No hace falta exagerar nada. En muchas ocasiones nos vamos a sentir orgullosos de cosas que hacemos como iglesia y no que cosas que hace el Señor en su iglesia. Y hay que tener cuidado porque la línea parece que sea fácil distinguirlo, ¿no? Pero no es fácil. cualquiera que tiene éxito en la vida, una de las primeras cosas que tiene la tentación de abandonar es su dependencia de Dios, si es que la tiene. Una de las grandes pruebas que puede tener cualquiera de nosotros, todos me diréis, pues ya me gustaría a mí tener esa prueba, es que de repente le entre una cantidad de éxito y dinero inesperadamente. ¿Cómo manejas esto? Conocemos muchos casos de hermanos y hermanas en la fe que se han ido apartando a medida que han ido teniendo éxito en la vida. ¿El éxito es malo? No. Igual que el fracaso no es malo. La cuestión es cómo lo gestionas tú delante del Señor, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a las caídas y a las victorias? No hay tiempo, pero os recomiendo el capítulo 15 del primer libro de Samuel, donde se evidencia claramente cómo el rey Saúl iba a dejar de ser el rey Saúl. Puedes tener muchas buenas formas. Ahí el rey Saúl adora al Señor, finge que se arrepiente, le da a Samuel la oportunidad de que le diga una y otra vez que se está equivocando y que la está liando, Y al final la cosa no funciona, ¿verdad? Bueno, pues aquí el Señor tiene palabras para esta iglesia también. Ahí está su misericordia, ¿verdad? Es su iglesia, no ha dejado de amarla por más que apeste, vamos a decirlo así. Y lo que le dice es, ponte en vela. Ponte en vela, pon a los vigilantes en su sitio. Eso es lo primero que tienes que hacer. ¿Os das cuenta? Hablábamos antes del barco. Cuando los vigilantes se unen a la fiesta, cuando los que están mirando y velando para no chocar contra ninguna roca ni ninguna isla por la noche, se unen a la fiesta, ¿qué pasa? Abandonan su puesto y hay un problema, ¿verdad? Pues ponte en vela, la primera. Si hay algo que no podemos descuidar en la iglesia es el estar precisamente de guardia. Y nos llama, toda la palabra de Dios nos apela a esto. Velad y orad. Se lo decía el Señor a los discípulos, estando con ellos. Porque vuestro adversario, el diablo, ¿qué pasa? Velad. Así que si queremos estar atentos para que no se nos pase ningún detalle y no se nos pase ninguna situación que pueda degenerar en una iglesia muerta, lo primero es velad. Y lo segundo que dice aquí es afirma las cosas que quedan y además le dice que están a punto de morir. En esa iglesia de Sardis estoy seguro que había, como decíamos antes, un gran coro o un gran grupo de alabanza, ¿eh? Había seguramente gente con muy buena labia que sabía hablar y embelesar muy bien a las personas. No estoy hablando de predicar, en el sentido auténtico de la palabra. Pero gente con muy buena labia, que tenía un gran poder de convicción en la palabra, o en sus palabras. Pero había estudio, de alguna manera se acercaban a la Biblia, había algo de Biblia. Pues afirma las cosas que quedan y aún no se han suspendido. No sé si habrían suspendido algún culto. A lo mejor habían suspendido la predicación. Les había parecido que la predicación no era importante, ¿verdad? Cuando una iglesia empieza a estar orgullosa de sí misma, va dejando cosas fundamentales. Y el Señor les dice, afirma las cosas que te quedan. ¿Os dais cuenta? Algo todavía quedaba. No sé si habían dejado ya las reuniones de oración de los martes. O las células. O habían dejado de orar antes del culto. No sé qué habían ido dejando, pero alguna otra cosa les quedaba, porque además tenían apariencia de iglesia, ¿verdad? Tenían fama de iglesia. Así que el Señor les dice, haz auténtico, busca la raíz y busca la autenticidad en aquello que todavía tienes, porque si no, hasta eso se te va a quitar. Es lo que dice aquí, ¿no? Dice que están, que estaban, las cosas que tienes, que estaban a punto de morir, hasta que te ha llegado mi carta. Así que si estoy seguro de que si te fijas en aquello que todavía te queda, podrás salir adelante. Pero aquí también está otra advertencia, ¿no? Eso poco que te queda está a punto de morir también. se está corrompiendo todo. Misericordia quiero y no sacrificios. Da igual lo que hagamos en la iglesia. Solamente tenemos que estar pendiente de uno, el que gobierna nuestras vidas y nuestros corazones y el que gobierna la iglesia, el Espíritu Santo, ¿no? Así que afirma las cosas que te quedan, que están a punto de morir. Seguramente lo que estaban haciendo allí era, como decíamos antes, algo agradable, algo que atraía a otros, ¿no? Sin embargo, dice que esas obras que están haciendo no están completas, ¿no? Dice, porque las obras porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. No he hallado completas tus obras delante de mi Dios. ¿Qué faltaba, ¿no?, en esas obras? ¿Qué faltaba? Tenemos que pensar que esta carta está dirigida a una iglesia, pero esa iglesia estaba compuesta por miembros, ¿verdad? Y una iglesia no es otra cosa que lo que son sus miembros en comunión. Así que había algo que faltaba para que esas obras fueran completas, es decir, fueran agradables a nuestro Señor. Podemos cantar postrándonos ante ti, tu presencia lo llena todo, los cielos no pueden contenerte, y el Señor puede estar pensando, y tu corazón tiene la puerta cerrada. ¿Puede pasar eso a la vez? Sí. Podemos cantar, y podemos cantar muy bien. ¿Se puede hacer bien o no? ¿Qué mira el Señor? ¿Lo bien que cantamos? ¿Lo bien que oramos? ¿Lo bien que hablamos aquí en el púlpito? Pues dice, todo eso está incompleto. Todo aquello por lo que tú estás orgulloso está incompleto. Porque falto yo ahí. Falta que tu corazón esté lleno de mí. Tenemos una pregunta más para esta mañana, para nosotros. ¿Presumimos de algo en esta iglesia? Pues ojo, tengamos cuidado con aquello de lo que presumimos. Hay iglesias que están muy orgullosas de su tradición, de sus 120 años. En España no hay más antiguas que esa, ¿no? Que 150 aproximadamente, por ahí. Y es bueno estar orgulloso de eso, siempre y cuando la gloria sea para uno. Y es bueno estar orgulloso de un gran coro y de unos tiempos de alabanza tremendos. Es muy bueno, es muy saludable. Lo que pasa es que el Señor aquí les dice que en sus obras no están completas, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender de esto. ¿De qué presumimos en esta iglesia? ¿Es la obra de Dios aquí en nosotros? ¿O es nuestra obra, ¿no? Solamente podemos sentirnos orgullosos, hermanos, de tres cosas, básicamente, ¿eh? Una, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿verdad? Nuestro Cristo crucificado es un Cristo resucitado. Si no, no podríamos predicarle, habría terminado allí en la cruz. Y podemos estar orgullosos también de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas, entre nosotros. Y podemos estar orgullosos también de que hemos podido acercarnos y estamos entendiendo y aprendiendo cada vez más de la gloria y del carácter del Dios Padre. Hasta ahí podemos sentirnos orgullosos. Porque todo eso lo ha hecho el Señor por gracia. Y entonces no es mérito nuestro. Nos sentimos orgullosos de nuestro Señor que ha conseguido que estemos aquí sentados alabándole y adorándole. Hasta ahí. Hasta ahí, hermanos. Si tienes un ministerio, el que sea, en la iglesia, este texto te llama y me llama, nos llama a que sea un ministerio de servicio al Señor, de entrega al Señor. Que no haya nada en mí en lo que nadie se pueda fijar. Y si alguien me agradece algo, recibirlo con gratitud también y enseguida darle la gloria al Señor. Y si alguien me dice qué bien has cantado esta mañana, pues enseguida rebotarle la gloria al Señor. Además con palabras, no solamente pensando. Y siempre abiertos a que el Señor nos esté moviendo y nos esté haciendo cambiar. Porque es suya la obra. Así que acuérdate de lo que has recibido, guárdalo y arrepiéntete. Tres cosas fundamentales: memoria, obediencia y arrepentimiento. Queremos huir de la tentación de una iglesia potente en ella, en sí misma, pues tengamos memoria, ¿no? ¿De dónde hemos salido? ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Seamos obedientes, no como el rey Saúl, que obedecía lo que a él le parecía que tenía que obedecer y luego él hacía otras cosas, ¿no? Primero de Samuel, capítulo 15. Leerlo, que es muy, muy interesante para ilustrar este pasaje. Obediencia y arrepentimiento. Arrepentimiento, la mayoría de los que estamos aquí podemos tener un concepto claro, fetén, de lo que significa el arrepentimiento, pero por si acaso lo vamos a repasar, ¿verdad? Arrepentimiento es esto. Es darse la vuelta. Giro de 180 grados. Yo iba en esta dirección y doy la vuelta. Con el símil del barco de antes, es hacer un viraje completo. No se habla de moderación en ese arrepentimiento. No se habla de moderación en esa corrección, ¿verdad? No se está hablando de decir, bueno, corrige un poco esto, que esto no anda muy bien. No, dice, date la vuelta. Tienes que huir de esto como de la peste. No es una cosa que puedas admitir dentro de ti y decir, bueno, pues, hombre, de vez en cuando nos da un poco de orgullo y tal, pero bueno, no es un problema importante, ¿no? La advertencia que hay aquí es para que la iglesia se arrepienta. Así que, hermanos, una advertencia doble, que es lo que viene ahora, dice, si no pasa esto, ¿qué va a ocurrir, ¿no? Si no hacéis esto, ¿qué va a pasar, ¿no? Pues lo que viene ahora es una advertencia doble, que en la Biblia es sinónimo de inminencia, de algo que llega ya, que llega en poco tiempo. Dice, porque si no, ¿qué va a pasar? Cuando menos lo esperes, he leído yo antes, caeré sobre ti como un ladrón. Esto es la nueva versión internacional. Pero alguien que tenga la Reina Valera, que lo lea, que la lea en voz alta, que me gusta más. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dos advertencias, ¿eh? Fijaros. O sea, la misma advertencia, doble. Vendré sobre ti como ladrón. Ya sabemos que los ladrones vienen cuando no nos lo esperamos, ¿verdad? Porque si no, los pillaríamos y evitaríamos sus efectos. Y redobla, dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás la hora a la que voy a venir. ¿Os dais cuenta? Esto es una advertencia doble. Esto es una insistencia, como si subrayara eso o lo pusiera con tinta de esta fluorescente, ¿no? Cuidado. Estás cerca de terminar como iglesia. No te vas a dar cuenta y se te habrá quitado incluso lo poco que te queda. Así que, aunque la carta no empieza con ningún elogio, como hemos dicho antes, sí que hay restauración, ¿verdad? Porque, fijaros, la carta se dedica a restaurar esta iglesia. No podemos ahora deprimirnos y decir, jolín, qué fuerte tú, esto no tiene remedio, ¿eh? Aquí nos hemos caído con todo el equipo, esta iglesia estaba perdida totalmente, no. Si nos damos cuenta, es el texto que tiene más ánimo para la iglesia que está más perdida de todas. Porque el texto ya ha empezado a darle recomendaciones de lo que tiene que hacer y ahora, en los próximos versículos, también habla de cosas muy positivas, ¿no? Así que aquellos que dicen que la carta a Sardis no contiene esperanza y ya es como que ha desechado la iglesia, es que no han mirado lo que dice en los últimos tres versículos, ¿verdad? Porque dice, sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Hay algunos que permanecen fieles, a pesar de lo que está pasando. Y ahora vamos a hablar de cuando somos demasiado críticos con nuestra propia iglesia, ¿verdad? ¿Qué estaría haciendo la iglesia para que le llegue esta carta? Ya hemos estado haciendo un ejercicio de imaginación con ello, ¿no? Sin embargo, había hermanos allí que amaban a la iglesia del Señor, amaban al Señor de la iglesia y no se habían marchado. Y para ellos hay una palabra especial de parte del mismo Señor Jesucristo que apela a la lealtad y al amor por la iglesia del Señor, de todos los miembros de las iglesias locales. O al menos es así como aparece aquí, ¿no? Algunos permanecen fieles a pesar de lo que está pasando. No se han dejado, en primer lugar, llevar por la corriente de falsedad que hay ahí, ¿verdad? De mucha apariencia y luego cascarón vacío. No solo no se han dejado llevar por eso, sino que permanecen allí siendo luz en la iglesia. Y a esos que seguramente la iglesia tiene arrinconados y apartados, porque son unos pesados y siempre están diciendo que ojo con esto, ojo con lo otro y tal, pues a esos el Señor les pone ahora en su sitio, ¿verdad? El Señor no es deudor de nadie, ni se deja llevar por una ira ciega, ni muchísimo menos, al contrario, está buscando siempre cómo sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Pues aquellos que perseveran en medio de la corrupción y la muerte en esa iglesia no serán olvidados, dice aquí el Señor. Ánimo a todos los que en circunstancias difíciles en su iglesia local deciden permanecer. Fijaros que esto no es un mandamiento, esto es algo que alguien ha tomado voluntariamente, ¿no? Y el Señor reconoce. El Señor reconoce. Hay personas que no pueden soportar estar en una iglesia que no sirve para nada y que es corrupta y acaban mal. O se dejan llevar por el problema o se tienen que marchar. Pero hay otros a los que el Señor les llama a ser ese remanente fiel. Así que para todos aquellos que pueden estar en algún momento en esas circunstancias y para, yo creo, todos nosotros esta mañana, lo que nos pide aquí o que lo que se nos pone delante es la fidelidad y la lealtad a nuestros hermanos y el amor a nuestros hermanos. Porque, claro, si seguimos leyendo, habla de personas que van a ser vencedores, ¿no? El que salga vencedor se vestirá de blanco. Pero aquellos estaban siendo vencedores ya. Es decir, que ahora vamos a tener dos niveles. Aquellos que son vencedores, a los que están resistiendo, y otros que se van a arrepentir y que van a oír el mensaje y que van a responder al mensaje. ¿Os dais cuenta? Para ambos grupos de hermanos está reservado el reconocimiento y el premio y el galardón delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Espero que el Señor haga abundar en la iglesia, en esta iglesia local, haga abundar hermanos fieles. Si es que en algún momento, por lo que sea, hay algo como lo que se describe aquí o parecido, ¿verdad? Porque serán los que traigan de nuevo a la iglesia a su Señor. Nos tiene que, en este momento en el que estamos muy animados, ¿no? Con el local nuevo, con la unión de las iglesias y con muchas cosas que queremos hacer para el Señor, este texto nos apela directamente al corazón, ¿no? Y nos dice, bueno, ¿cómo estás tú de lleno? ¿Cómo son tus obras de completas para el Señor, ¿no? Porque en la medida en que tus obras sean completas para el Señor, las obras de la iglesia lo serán. Podemos llegar aquí, saludar, dar la apariencia de que estamos bien, de que todo nos funciona bien, y luego escuchar la palabra, cantar, y luego cada uno irse a su casa y hacer lo que bien le parezca, ¿no? Pero aquí, no es el mensaje. Además, hay una advertencia muy clara, ¿verdad? Que ya hemos pasado tiempo con ella. Hay un autor ya muy antiguo que se hace la pregunta, cuando analiza este texto y lo comenta, se hace la pregunta diciendo, bueno, ¿y qué tenía Sardis? ¿O qué debería tener Sardis para que no hubiera sido así? ¿O cuáles serían los frutos, las características, la manera de ser de esa iglesia para que fuera aceptada de nuevo por el Señor, ¿no? Y yo coincido plenamente en lo que propone este hermano cuando comenta las cartas de nuestro Señor. No porque mi criterio sea muy elevado, sino seguramente porque es lo que dice, tiene mucho sentido y es un gran maestro de la palabra, ¿no? Cuatro cosas que reflejan obras completas en el Señor de una iglesia. Para diferenciar una iglesia con éxito, auténtica, de una iglesia con éxito, vacía, muerta, ¿vale? Una, el crecimiento. El crecimiento en número y el crecimiento en madurez. El crecimiento en número por conversiones. No vale, porque si no estaríamos otra vez apelando al atractivo de la iglesia, ¿verdad? No vale que la iglesia crezca solo por creyentes que se vienen de otras iglesias, que se pasan aquí porque aquí se canta muy bien o porque aquí se hacen muchas cosas muy interesantes, ¿no? Crecimiento por conversiones. Hay ministerios de predicación de la palabra hacia afuera, testimonio personal, testimonio a los niños, enseñanza a los niños, evangelización de los niños en la escuela dominical. Eso hace que una iglesia crezca por conversiones, ¿verdad? Compasión. Lo segundo que puede indicar que una iglesia está sana, más allá de sus apariencias, ¿no? La compasión. El vivir juntos, la pasión por el Evangelio, y también el vivir juntos las circunstancias personales y familiares de cada uno de nosotros. Ser capaces de eliminar de nuestra mentalidad este eslogan, ¿no? De que el show, el espectáculo tiene que continuar. Y ser capaces de parar en el camino a atender necesidades concretas y a buscar la dirección del Señor para momentos especiales de hermanos y hermanas o de familias que puedan estar pasando por ellos. Hay también emoción. Y fijaros, los que me conocéis un poco sabéis que yo soy bastante, pongo bastante distancia, ¿no? Para que no confundamos las emociones nuestras con la emoción que produce el ser templo del Espíritu Santo y que produce el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Esa es la emoción a la que me refiero. La pasión por la obra de Dios, ¿no? Aquello que realmente nos hace abrir nuestro corazón, abrir nuestras vidas y venir aquí entregándolas en sacrificio vivo. Cuando una iglesia muestra pasión y emociones, no digo no solo emociones, sino además emociones auténticas, es una iglesia que está viva, ¿no? Y algo fundamental es la unidad, que es una seña de identidad de todas las iglesias, la unidad en amor. Aquello que hace que superemos cualquier diferencia, porque por encima de nosotros está el amor que tenemos a nuestro Señor y que genera amor unos por otros y unos a otros. Que os améis unos a otros. Muy pronto vamos a tener ocasión de, cuando terminemos estas cartas a las iglesias del Apocalipsis, vamos a tener ocasión de hablar y de meditar y de aprender sobre el amor de Dios. Esa unión que nace del amor, esa unidad que nace del amor, es otra de las características claras de la vida de una iglesia. Así que crecimiento, conversiones, crecimiento por conversiones, compasión, emoción y unidad en el amor. Pues que el Señor nos ayude a buscarlas de manera sabia y con su dirección. Amén.